Fuiste mi primavera, fuiste mi primavera. Yo aún te deseo con el brillo del temblor en la mirada. Amor, que olvida tu piel, te recuerda con lágrimas de otoño y se marchita. Aún te quiero, pero iré hacia el alba por ver otro amanecer. Extraño es querer olvidar la estación en la que quise florecer. Fuiste mi primavera. Fuiste mi primavera. Yo aún te deseo con el brillo del temblor en la mirada. Mi amor, que olvida tu piel, te recuerda con lágrimas de otoño y se marchita. Aún te quiero, pero iré hacia el alba por ver otro amanecer. Extraño es querer olvidar la estación en la que quise florecer. Fuiste mi primavera.